Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. El poder de las viejas es inmenso. No es verdad que las manden a esta casa para que pasen sus últimos días en paz, como dicen ellos. Esto es una prisión, llena de celdas, con barrotes en las ventanas, con un carcelero implacable a cargo de las llaves. Los patrones las mandan a encerrar aquí cuando se dan cuenta que les deben demasiado a estas viejas y sienten pavor porque estas miserables, un buen día, pueden revelar su poder y destruirlos. Los servidores acumulan los privilegios de la miseria, las conmiseraciones, las burlas, las limosnas, las ayuditas. Las humillaciones que soportan los hacen poderosos. Ellas conservan los instrumentos de la venganza porque van acumulando en sus manos ásperas y verrugosas esa otra mitad de sus patrones. La mitad inútil, descartada, lo sucio y lo feo que ellos, confiados y sentimentales, les han ido entregando con el insulto de cada enagua gastada que les regalan, cada camisa chamuscada por la plancha que les permite que se lleven. ¿Cómo no van a tener a sus patrones en su poder si les lavaron la ropa y pasaron por sus manos todos los desórdenes y las suciedades que ellos quisieron eliminar de sus vidas? Ellas barrieron de sus comedores las migas caídas y lavaron los platos y las fuentes y los cubiertos, comiéndose lo que sobró. Limpiaron el polvo de sus salones, las hilachas de sus costuras, los papeles arrugados de sus escritorios y sus oficinas. Restablecieron el orden en sus camas, donde hicieron el amor legítimo o ilegítimo, satisfactorio o frustrador, sin sentir asco ante esos olores y manchas ajenas. Cosieron los jirones de sus ropas, les sonaron las narices cuando niños. Los acostaron cuando llegaron borracho y limpiaron sus vómitos y meadas. Surcieron sus calcetines, ilustraron sus zapatos. Les cortaron las uñas y los callos. Les escobillaron la espalda en el baño, los peinaron. Les pusieron lavativas y les dieron purgantes y tisanas para la fatiga, el cólico o la pena. Desempeñando estos menesteres, las viejas fueron robándose algo integral de las personas de sus patrones al colocarse en su lugar para hacer algo que ellos se negaban a hacer. Y la avidez de ellas crece al ir apoderándose de más cosas y codician más humillaciones y más calcetines, viejos regalados como dádivas. Quieren apoderarse de todo. A veces siento que a pesar de que las viejas deberían estar durmiendo, no duermen, sino que están atareadísimas, sacando de sus cajones y de debajo de sus camas y de sus pequeños paquetitos en las uñas y mocos, las hilachas y los vómitos y los paños y los algodones ensangrentados con menstruaciones patronales que han ido acumulando. Y en la oscuridad se entretienen en reconstruir con esas porquerías algo como una placa negativa, no solo de los patrones, a quienes les robaron las porquerías, sino del mundo entero. Siento la debilidad de las viejas, su miseria, su abandono, acumulándose y concentrándose en estos pasillos y habitaciones vacías, porque es aquí, en esta casa, donde vienen a guardar sus talismanes, a reunir sus debilidades para formar algo que reconozco como el reverso del poder. Nadie va a venir aquí a arrebatárselo. Siete ríos, siete mares, siete son los que te llevan. llevan, siete son los que te traen, siete son tus siete males. Que venga, que corra, que corra. Que venga, que corra, que corra. Tu valentía de volar, tu valentía de volar. Siete rejas, tu valiente romperá. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Pasaba El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, texto del prolífico escritor chileno, quizá su novela más conocida, un fragmento apenas de la prosa de Donoso, y pegadito Víctor Jara haciendo Siete rejas, inconfundible la voz de Jara, conocido en Latinoamérica no solo por su música sino también por su lucha. Todo esto se puede escuchar a partir de esta semana en nuestro blog, abrapalabraradio.blogspot.com. Allí todos los programas cargaditos desde el 21 de mayo, 20 y pico de mayo, hasta hoy. Se mete, agarra la compu, pone www.abrapalabraradio.blogspot.com y allí podrá volver a escuchar cada uno de los programas, o un fragmento de ellos, o lo que le interese. Ahora momento de seguir recorriendo la cultura chilena con voces conocidas, entre ellas Neruda y Mistral, para vestir un poco este Abra Palabra dedicado a la cultura chilena, dos de los máximos referentes, sin duda, de ese país. Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo, en el advenimiento del otoño, la moneda extendida de las hojas, y entre la primavera y las espigas, lo que el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días de fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches deshilachadas hasta la última harina, estambres agredidos de la patria nupcial. Alguien que me esperó entre los violines, encontró un mundo como una torre enterrada, hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas, de color de ronco azufre, más abajo en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Mi traductor, Hjalmar Ulver, aupó mi poesía a tal punto de transfiguración que me valdría el amor de mis lectores suecos. Todos me han dado más de lo que merezco. Miembros de la Casa Real, de la Fundación Nobel y de la Academia me demostraron en su conversación un interés vivo por Chile y mi América del Sur. He palpado aquí un pueblo sin soberbia de rico ni asedía de pobre, abastecido y feliz, asistido de buenos humores y de una solidaridad social que sobrepasa a los socialismos verbales y a las democracias maliciosamente cicateras. Gracias por esta lección suavemente recibida. Dios les guarde a todos. La casa. La mesa, hijo, está tendida en blancura quieta de nata, y en cuatro muros azulea dando relumbres la cerámica. Esta es la sal, este el aceite, y al centro el pan que casi habla. Oro más lindo que oro del pan no está ni en fruta ni en retama, y da su olor de espiga y horno una dicha que nunca sacia. Cuando lo oculto aflora, abra palabra. Así termina este paso, breve, fugaz, por la cultura chilena, para terminar esta suerte de desandar por la cultura chilena, un capricho de uno, Violeta Parra,